¿Puedo preguntarte qué haces? Mezclando, busco que suene algo nuevo. ¿De qué estilo? No sé cómo explicártelo. ¿Quieres oír algo? Sí.